muy incómodo, realmente. No sé qué ha pasado, pero no encontré mucha comodidad hoy al comenzar. Me siento como que estoy rodeado de cajas. Un montón de cosas. Empezando bien arriba este viernes. Ay, full, con todo, mamila. Con quejas. Estoy abriendo el guión del programa de hoy. Y para enterarme sobre todo de qué es lo que se viene. Lo que comienza ahora es Nuevos Fuegos. Eso lo sabemos. Por si hay algo que tenemos claro es que hoy, en este momento... No sé si hay algún despistado por ahí. Básicamente es eso. Estamos saliendo por Radio Pedal. La mejor radio del universo. La mejor radio del universo. Que, bueno, a la espera de ser intervenido, básicamente. Así como para arrancar muy a tono, ¿verdad? Con lo que está sucediendo. Viene una interventora hoy. ¿Ah, sí? ¿Al aire? Viene una interventora al aire. Wow, qué desafío. Y hay que portarse bien. Sabremos cumplir. Sí, hay que... Sobre todo la corrección política y ese tipo de cosas, hay que tratar de mantenerlo. Que avisen cuando toque el timbre, descolgamos todos los pañuelos que tenemos colgados, sí, en la cabina, porque vamos... Creo que le habla a usted. Estamos medio complicados con el tema de las expresiones políticas. Pero bueno, sabrán entender, porque de eso se trata Radio Pedal, en definitiva. Y también se trata de eso Nuevos Fuegos. Radio Pedal, que es una radio que sale desde San Salvador, 1510, donde puedes venir, te traes unos manicitos, alguna cosita ahí para picar y haces el programa con nosotros. Básicamente. Esos son los únicos requerimientos. Sí. Vale, claro. Amaro, si quiere, puede pasar a dar testimonios. ¡Vale, Amaro! Hemos hecho un precioso cumpleañitos antes de entrar al aire. La verdad que acá la producción nos trata muy bien. Muy cuidado. Es espectacular. Estamos muy felices de que haya vuelto nuestro productor number one, Seba Penny, que está por ahí del otro lado. También está Sanfi Sanfu. Amiga, quiero decirte que es bárbaro el buzo que trajiste hoy. Ay, gracias. Me gusta muchísimo tu outfit de viernes. Lo que me sorprende, mucho del outfit de viernes es que me planteaste cuando nos vimos en la puerta de que venías directo del trabajo. O sea que ese es tu outfit laboral. Sí. Y es bárbaro. Ah, gracias. Es bárbaro. Si yo pudiera, la verdad que lo haría. Yo vengo vestido de un anciano de... Cardigan gris. 60 años. Literal. Me lo voy a prender. En el medio del pechito. Me lo prendo acá, sí. Es bárbaro esto, ¿eh? Amo. No, claro. Ya no comes al chipapá de lunes a viernes. Hace rato que la mula no es lo que... No. Hola, Sanfer. Hola, bellezas, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Muy, pero muy bien. Estoy muy feliz porque elegiste una canción para el programa de hoy, además de las que siempre pones antes y después, que son maravillosas, y me parece una elección increíble, así que gracias. Si así pinta lo nuevo de esta banda... Capaz no por spoilear, no como si fuera tipo la cosa. Me encanta. Viene bien. Gente bárbara. Bueno, Olguis, les quiero recordar una cosa. Y aparte capaz que tenemos alguna sorpresa. No sé, lo estamos decidiendo. Pero lo cierto es que te podés comunicar con nosotros al 095-107478 para mandarnos tus recomendaciones, las observaciones que te parezcan pertinentes y lo que se te ocurra. También nos pueden escribir por Instagram @nuevosfuegos. Es bárbaro. Tener comunicación con ustedes, la verdad que es fantástico. Nos encanta. Tenemos cositas nuevas hoy. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque todo lo que era mi vida anterior a Nuevos Fuegos, yo hacía radio, en esta radio, los viernes a la mañana, con mis amigas Lucía R. Novelino y la señora Valentina Machado, que hoy viene a Nuevos Fuegos a estrenar su columna y me pone muy feliz. Todo lo contrario que haces ahora, que no estás ni de mañana, ni somos amigos, ni... ni la verdad no nos bancamos. La verdad que es un programa que estamos esperando que el contrato se caiga. Pero bueno, básicamente es eso. ¡Qué bárbaro! A mí me pusieron acá para presionarte a vos y que te vayas. No sigo... Sí, eso ya me di cuenta, pero no van a poder. Porque estoy erguido frente a todo. Soy como el junco que se dobla, con ese cardigan, pero siempre sigue en pie. Me lo acabo de prender y me acaba de quedar el cable del auricular por adentro del saco. O sea, ya es una cosa... Voy a pedir pensión. Salgo de acá, voy a la puerta de PC, golpeo. Digo... por favor, mi jubilación. Mira, con ese outfit podés también pasar por la puerta de la casa del Honorable Partido Nacional. Capaz que algo ligás. Y una vacante. Viste que ellos son muy de colocar gente. Ellos son amigos de sus amigos. Los mejores amigos. Que eso es fundamental. Este programa es un programa de música. ¿Saben? Cierto. ¿Saben? Para toda la fonoplateca que está ahí, ahí afuera también, ¿saben o no saben? Vale, ahí que justo la agarré manducando algo. Bárbaro. Y por eso vamos a escuchar el primer tema que hemos seleccionado. Me encanta. Para hacerle llegar a vuestros oídos. Y es el tema de una amiga. Que no para de hacer música. No para de hacer música. La amiga es Larisa Conforto, que ella estuvo en el mundo prepandémico. Vino, tocó en el Tundra, tocó en varios lugares. La verdad, es una divina total. Y sigue con sus producciones. Ella en realidad es baterista. Hoy traemos dos bateristas. Oh. Una de Brasil y una de Chile. Ahora lo que vamos a escuchar es de Brasil, que es Larisa Conforto, con su proyecto Aiye, con la canción, el sencillo que publicó hace nada más ni nada menos que 7 días. Esto es un fuego que... Pero nuevísimo. Pero nuevísimo, ya es una cosa que resplandece. Así que, no sé, Vali, yo te invito a escuchar Eju, entre paréntesis, Tenho Fome. ¿Cómo? Tenho Fome. ¿Qué significa? ¿Tengo miedo? No, tengo hambre. Tengo hambre. Tenho Fome es tengo hambre. Así que, y después, cuando termine de sonar el tema, te cuento un poquito de ello. Thank you. estamos haciendo un programa de radio. Maravilloso. Bueno, lo que acabamos de escuchar, como les había contado en la previa a que sonara esta maravillosa canción, es Tio Fami, o Eshu. En realidad, Larisa Conforto es una cantora y compositora y productora que viene, es fluminense. Y esto es inédito. Básicamente es nuevo. Súper nuevo. Y ¿En portugués? ¿Súper nuevo? Brand new. No estudié eso en portugués. Ay, perdón. No me lo dije. No me pongas así, por favor. No. Pensé que era re fácil de decir. No. Estaría bueno unos talleres de portugués. Es muy nuevo, súper nuevo. Ay, bueno, es. Pero sí, yo no quiero hablar todo portugués ahora. Ya falo mucho en mi casa. Voy a aprovechar para mandar un beijo bien grande, Camila, que siempre está sintonizando el show radial da gente. Maravilloso. Beijo para você. Es todo eso, meninas. Chao. Buenas noches. Fora. No, básicamente es lo que es muy interesante de ella, obviamente que lo produce todo, el sonido, los beats, escribe las canciones, todo a pulmón, y tiene una raíz muy fuerte con todo lo que son las roots, lo indígena, la mezcla con lo religioso. Eso en Brasil está pegando muchísimo, retomar los sonidos originarios, inclusive en todos los aspectos de la vida, porque en la gastronomía también. El otro día estaba mirando Masterchef Brasil y estaban cocinando cactus. Atendeme esta. Cactus estaban cocinando. Tranqui, chiles. No, una cosa de locos. Es como un pepino, es como una cosa así. Y tienen como millones de variantes de cactus, así como tienen millones de artistas y millones de variantes de música, porque es un continente maravilloso. Así que la invitación desde ya a escuchar esto, que lo pueden encontrar en varias plataformas, está en Spotify también para escuchar. Muy completa la señora Larisa Conforto pasando por Nuevos Fuegos. Sí, que seguramente va a pegarse una vuelta pronto por acá. Hasta hace poco estaba en Portugal y, bueno, viste que esa conexión, ¿no? Nosotros miramos a España y ellos miran a Portugal. Pero ha sabido darse una vuelta por acá y próximamente lo hará, así que los mantendremos al tanto. Tal vez incluso una vuelta por acá mismo, ¿por qué no? Y de Mujeres Fantásticas y Maravillosas, que es la apertura de este programa, también vamos con Rubio, que vamos a escuchar Pasos Gigantes, que también es el último trabajo, tiene solamente 7 días. Wow. Esta también es súper, súper, súper nuevo. Es muy brand new. Otra mujer baterista, que tiene una larga trayectoria en todo lo que es la música under chilena. Ella viene desde Chile. Y bueno, se lanzó en esta aventura solista ya hace 4 años y ya metió un KXP que está muy interesante, unas sesiones que están muy buenas para verlo. Y las identifico, lo vamos a escucharla y se van a dar cuenta por qué hay una conexión ahí. La música. Oui, oui. Merci beaucoup. Qué belleza. Bueno, bárbaro. Hemos empezado a pasos gigantes, pero lentos. Muy tranquilos el arranque de Nuevos Fuegos. Pasan 23 minutos de las 8 de la noche. Nos estás escuchando por Radio Pedal. Y por ahí sonaba Rubio, que ya les contaba, que es el experimento artístico y proyecto personal de la reconocida baterista, productora y frontwoman chilena Francisca Straube. Frank Woman, me gusta. Esto nace a principios del 2015 y bueno, es una mezcla electrónica de pop, hip hop, ambient y elementos también de la música étnica. Muy, muy vinculado a dos proyectos muy similares justamente en estos puntos. Ahí hay una búsqueda de lo originario, de justamente eso, músicas étnicas y con bases de batería, va muy de la mano. Dos bateras productoras. Se llevarían muy bien. Maravilloso. Capaz que en algún momento las juntaremos. Un crossover bárbaro. No lo sé, Rick. Sería hermoso, gracias por traer a Rubio, me gustó mucho. Me encantó, tenía muchas ganas de hacerlo. Muy en el mood de... el climita que estamos teniendo. Muy en el mood de tu outfit. Muy en el mood de mi outfit, muy esponjoso y suave. Exactamente. Peludo y suave, decía una canción de Imao. ¿Qué banda? Voy a traer unos temas de Imao en algún momento. Te tomo la promesa. Bueno, ahora nos vamos a escuchar una elección de nuestro productor. Que, o sea, Penny. Sí, lo veo conversando mucho, haciendo su trabajo, muy compenetrado. Está muy conversador ese chico. Comprometido, produciendo, siempre produciendo. Así que. ¿Es nuestro Relaciones Públicas? Sí, total. Total. RRPP, se va a Penny. Capaz que después nos cuenta por qué eligió esta canción, capaz que no. Pero vamos a escuchar Norma Fetal. Un sonido nuevo para comunicarse. Otra vez. Muy bien, ahí pasaba Norma haciendo Fetal. Qué gran tema, desconocido absolutamente para mí hasta el día de hoy, porque nosotros también conocemos música. Sí, claro. En ese programa, y por tenemos supuesto. Un universo por conocer. Para, tenés una oportunidad para adivinar de dónde es esta banda. Qué difícil. ¿De La Plata? Es correcto. Es correcto. Y ahí es cuando entendés todo. Es correcto. Sí, un sonido igual no típico de La Plata. Están... No tanto, es verdad, pero sí, hace sentido. Están apuraditos. La gente de La Plata está más como, che, y el mate, está hinchando. Tranqui. No lo conversé, vos. Ah, no conversé. Ah. Vos tomás mate. Están en vos esa. Vos tomás mate. Vos tomás mate, bueno. Y bueno, no, y esta gente está toca bastante rápido, en definitiva. Otra gente que toca muy rápido, y lo pasamos el programa anterior... Son de rusos motherfuckers. The motherfucking Russians. The motherfucking Russians, los rusos hijos de puta. Y tenemos un regalo. ¿O no? ¿Vamos a sortear o no? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No se sabe? Bueno, lo pensaremos un poco mejor. Vamos a sortear. Bueno, sí. A ver, no sé. Si alguien manda un mensaje diciendo, bueno, sí, sorteen algo. Manga de friki. Sorteamos. Pichuki. Si no, me lo gano yo. Dale, si no... Pichuki. Pará, la gente de Norma, además de ir muy rápido, o sea, va muy rápido... produciendo, no sé desde cuándo, pero tienen muchísimos discos. ¿Estás rejunando el Bandcamp? Sí, sí, es bárbaro. Sí, arrancan como mucha en mucha gente, el, muchos discos. La fecha que veo acá, la más vieja del 2003. 2003, posta. Y fueron sacando varios discos, ¿eh? Muchas cosas. La canción que estamos escuchando, Fetal, pertenece al disco A de 2011. Bueno, y ahora sí nos vamos a escuchar. Ahora sí puedes spoilear, Sanfer, porque es tu momento. Sanfer, habla, dale. Ya lo dije anteriormente, creo, porque soy un gil y lo spoileé. Pero vamos a escuchar lo nuevo de Gorillaz, que sacó música, que siempre es unas banditas que tengo presente cuando sacan cosas nuevas. ¿Tenés una alerta? No diría que tengo una alerta, pero por lo menos Spotify es lo suficientemente tipo digno de avisarme cuando sacan música nueva. Ellos igual en sus redes siempre mueven bastante porque son, bueno... Hablando de la banda también, ¿no? Muy visual y muy mucha presencia online. Y aparte se juntó con otra persona muy talentosa y muy zarpada, que es el señor Thundercat, bajista zarpado, gloriosos, divinos si los hay. Y bueno, no, sacaron este medio movidito, medio parecido a algunas personas que escucharon unos dejos de Demon Days. Medio movidito, medio bajo, unos bajos intensos, y empiezan a tomar una cosa un poquito más... oscura unas al final. Oscuridades, unas oscuridades, claro. Que siempre Gorillaz tiene presente, pero nada, lo escuché y dije, tipo, esto es alto fuego. Amades, Gorillaz y Thundercat haciendo Cracker Island. Collected from the crowd.

los viernes a las 21:30 por Radio Pedal, La Resaca. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal, Radio Pedal. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Estamos escuchando a la señora institución Donna Summer haciendo Hot Stuff, porque esta es la maravillosa cortina de la maravillosa columna de nuestra maravillosa amiga Valentina Machado. Gracias, hola, gracias. Vale. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¡Qué bárbaro! Y acá estamos. ¿Viste? Yo estoy como que siento que no voy a poder hablar de la emoción. Ay, muy, muy emocionante, la verdad. Primera vez en este programa, primera vez con la cabina tan oscura. Estoy prendida a fuego. ¿Viste lo que es esta producción, no? No, imponente. ¿Esa de lámparas de acá o se la trajeron de su casa? No, la saqué de la... Es la de la mesa de luz de casa. ¡Ah, qué bien! Sí. Acordate de llevarla porque está oscura la noche en invierno. Sí, sí. A Cami no le gusta mucho, pero bueno, está. ¿Que la saques o la lámpara? No, no, la lámpara. Ah, es linda. Bueno, Cami, si querés la escondemos ahora cuando el Manu se distraiga. Ya está. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Vali? Yo no sé cómo sigue esto porque estoy de pasante acá. Está, sí, soy el nuevo pasante de Radio Pedal y... Y está lindo, te viniste vestidito formal porque la primera vez siempre es un poco complicado, y, ¿no? Claro, quiero causar una buena impresión. I speak English. Totally. ¿Cuántas lenguas sabes? Porque acá en Radio Pedal pedimos 3 mínimo. No sé, portugués paso. Español capaz que también. Y un italiano inventado que... Y el italiano lo que es el que más sé. Molto bene. Molto bene. Bueno, esto es No Regula la Llama. Y me emociona mucho este nombre. ¿Me querés contar? Está bueno, ¿no? Bueno, primero que nada le voy a mandar un beso, un abrazo enorme a nuestra queridísima compañera Noelia Rocha, porque tiene mucho que ver con la gesta de este nombre. Vieron que ustedes ya me conocen, pero quienes no me conocen y me están escuchando, a mí me gustan mucho las palabras y ponerle nombres a las cosas. De hecho, tengo muchos proyectos que solo tienen nombre. Eso es bárbaro. No tienen contenido, eso no tienen bárbaro. Un desarrollo, no se sabe si es un libro, una película, una canción o una columna. Y esto surgió así. Estábamos en la puerta de la radio preparándonos para ir a la fiesta de El Hormiguero y Villa Española, que ya le mandamos un abrazo a Villa Española y aguante Villa Española. Estábamos ahí, la noche se va a prender un pucho, vieron cuando estás en esa de noche, ¿no? Pasan cosas, la previa. Entreveros, y la Noé agarra un fuego que tenía la llama muy alta. Entonces dice, che, ¿alguien me presta un fuego que ande bien? Porque este no regula la llama. Espectacular. Y ahí fue, ¡pah! Y ahí dije, o sea, esta metáfora para tanta cosa puede servir. Ese hay nombre yo me lo robo. Tanta cosa que es no bárbaro. Regula la llama, ¿no? Y ahí, bueno, dije, esto lo voy a usar para algo en algún momento, me lo guardo acá en esta lista de nombres. Y de repente apareció Nuevos Fuegos. Y a mí la lista... justito. Yo soy muy literal. Vos en realidad estabas esperando para poner una empresa de paseos por los Andes. Exactamente. Pero no llegaba, no llegaba no la inversión. Llegaba, no llegaba. Y además viste que las vicuñas son más baratas que las llamas. Claro. Entonces era, no regula la vicuña, se me complicaba. Queda mucho, queda raro. Dije, bueno, nada, voy a Nuevos Fuegos, mi literalidad me mató. La cortina también, literal. Hot Stuff, de Donna Summer. Qué timón, por cositas favor. Calientes. Y eso es lo que traemos en esta columna, lo que traigo en esta columna. Algún día se va a venir la Noe también, amo, porque así esta gesta sigue siendo conjunta. Pero bueno, voy a traer artistas, bandas, canciones, pueden ser más cosas, que por algún motivo, puede ser o por enojo, o por calidez, o por líbido, o por lo que sea, están prendidas fuegos y no regulan la llama. Me encantó. Es maravilloso. Sí a la propuesta. Es maravilloso. Totalmente. ¿Vos sí? Sabés aprobadísima. Que sí. Todos los programas me doy cuenta que nos falta esa botonera. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, y Donna Summer es un viejo fuego, digamos, porque no es nuevo, pero que sigue encendido y que no regula la llama de los años 70. Seguro. Desde que se encendió nunca más se reguló. Siempre está. Y no hay canción que regule menos la llama que esta, porque esta canción literalmente yo la busqué porque no sé mucho inglés, pero tengo el Diplo, que es un traductor buenísimo. Y ahí pongo cosas. A piques, me gusta. Es sí, mucho mejor que Translate. Siempre recomendaciones. O sea, D-E-P-P-L o D-W-P-L, no me acuerdo porque no sé inglés. Lo buscan, lo encuentran. Punto. Lo buscan, lo encuentran. Y traduje esta letra, dije, ¿qué significa? Porque Hot Stuff sabía que eran cosas calientes, pero dije, bueno, ¿a qué se referirá Donna? La canción dice literalmente durante 5 minutos y pico, porque además es larga, dice todo el tiempo, estoy buscando algo caliente esta noche, cariño, necesito algo caliente esta noche, cariño, dame algo caliente esta noche, cariño, quiero algo caliente esta noche, cariño, así, durante 5 minutos. Entonces dije, la literalidad de mi mente dijo, listo, es con Donna, que además es una gran referente para mí, y pues siempre está bueno hacer un poco de memoria, traerlo nuevo, pero me gusta el poder de lo directo, me gusta cuando no hay lugar a la metáfora tampoco, ¿no? Traeme algo caliente. Es así, punto. ¡Pum! Listo. Lo necesito, cariño, basta. ¿Qué más? O sea, ¿qué es lo que no estás entendiendo? ¿Qué tanta vuelta? ¿Qué tanto símbolo? Sí. ¿Qué tanta abstracción? Por favor, basta. Ya fue. Así que bueno, y hoy, particularmente, en esta primera columna, traigo un artista imponente, que no regula ningún tipo de llama. Si le parece bien, escuchamos el primer tema y después conversamos de ella. Así que ahora vamos a escuchar, después le decimos el nombre, se van a dar cuenta solitos. Samantha, soy yo, Dios, y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño porque eres maricón. Soy maricón y me encanta la iglesia, pero no me dejan entrar porque monto gresca. Siempre llevo top y minifalda, soy muy fresca, y se ve que a las monjas eso les molesta. Soy maricón y me encanta Jesucristo, pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echo de la iglesia por estar montando el pollo, yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo. Soy maricón, pero también soy cristiano. Ellos no me aceptan porque follo por el ano. No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado. Seguro que la Virgen ya lo había practicado. Soy maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón. Soy maricón y me hago llamar Samantha, pero no penséis que me tapo con la manta. Simplemente me arropo con mi fe cristiana, porque para eso soy tan virgen y tan santa. Soy maricón y la iglesia me ataca, pues me hago dedillos por donde hago caca. Y aunque recé todos los días del calendario, siempre pensarán que la chupo en los baños. Soy maricón y sé que soy muy promiscuo, pero eso no les da derecho a ser ariscos. Aparte de teses, cultivo mi fe cristiana. Si me sale un herpes, es la Virgen quien me sana. Soy maricón. Esto es una maravilla. Fantástico. ¿Cómo se llama el tema? Dudas. Es la palabra. Maricón. Maricón. Estamos escuchando Maricón de Samantha Hudson. Hermosamente polémico. Estamos de acuerdo. Y generó indignación, evidentemente, en varios lugares. Creo a yo. Troche y moche. Sí, seguro. Porque seguro. Además, ¿cuántas viejas habrán muerto cuando escucharon esta canción? No, no. Ahora vamos a hablar de los niveles de indignación a los que llegó. Bueno, vamos a contarle. Primero, Samantha Hudson. Eso es calor también, ¿eh? ¿La indignación? Sí, claro, absoluta. Que es calor. Claro, sí, que es calor. Se obvio. Prendió. El obispo estaba prendido fuego. Y qué lindo que es ver a un obispo prendido fuego, ¿no? Bueno, ¿verdad? Samantha Hudson es de España, como habrán sentido en su acento. Sí, sí acento. Sí. Es de Mallorca. Esta canción es la primera canción que ella saca, digamos. Es la primera canción de su carrera. Tenía 16 años. No, arrancó tranqui. A otro level. No, no, muy tranqui. O sea, hablame de no regular la llama, ¿no? Primer tema que sacás, 16 años. Este tema. Nació en 1999, o sea, hoy tiene 22 años. Sigue siendo jovencísima. Pero atento a esto, 16 años. Esto lo presenta como un trabajo audiovisual. En realidad, esto tiene su video original para una materia de lo que sería el liceo. El instituto, le dicen allá, pero era el liceo. Wow. Para la materia cultura audiovisual. Le dicen, tienen que hacer un videoclip libre. Y ella dijo, ¿libre? ¡Pum! Libre. Le fue bárbaro. Se sacó 9. Que allá muy valiente, bueno, 10 igual. Es el máximo. Se sacó 9. Muy valiente la nota. Muy valiente. La profe le dio para adelante, le dijo, es por acá, esto está buenísimo. Hubo una polémiquita interna, entonces como que se reunió el consejo de profes, todo el mundo dijo, esto está de más. Tranqui todos, pero ¿qué pasó? Estaba el profe y de algo religión. Algo pasó ahí. Ah, sí. Había un profe de religión, el catequismo. Siempre hay uno. La catequesis, la catequesista. Bueno, al profe no le gustó. Me gustó el catequesisto. El catequesisto. El catequesisto. Sí, bárbaro. Al catequesisto le hizo ruido. No sabemos, no entendemos por qué. Una cosita no le cerraba. Me dejaste lado. No le gustó, no le gustó nada y empezó a armar revuelo. Porque a partir de que no le gustó el catequesismo, al catequesisto, disculpen, utilicé mal la palabra, se empezó a expandir la cosa y empezaron a saltar todos, los reaccionarios, los homofóbicos. Todas las María Auxiliadora de Mallorca. Los católicos, la derecha, las TERF se volvieron locas. El bebé ¡qué gigante! Pesada. El bebé gigante estaba malísimo. Fue el bebé gigante, estaba ahí. Malísimo, se lo llevaron de Argentina. Fue directo para ahí. A ver, yo soy ingeniero, déjenme pasar. Sí, Mercedita se llamaba el bebé gigante. Mercedita. Sí. Mercedita estaba como loca. Bueno, todo, pasó de todo. Los moralistas, los fachos, los franquistas, porque en España todavía quedan franquistas. Imagínense cómo estaba todo. Los que un son, montón. Pero no lo dicen. Exactamente. Eso porque más. El profe de religión lo que hizo fue levantar el teléfono y avisó a la comunidad católica de Mallorca, de donde es Samantha, Mallorca. Y bueno, ¿pero qué es el pedo que están? Todo el mundo puso el grito en el cielo. Sí, todo el mundo puso el grito en el cielo. Le bajaron el video de YouTube. Porque este video, además de haber sido entregado como trabajo, lo había subido a YouTube. Le bajaron el video de YouTube, se empezaron a juntar firmas y llegaron a más de 27.000 firmas para que un defensor de menores investigara el caso. Pero esto no se queda acá. Se calificó a la canción de blasfemia en el mismísimo Parlamento español. Recuerden que existe Vox. Ah, no, esto se corrió. Se fue. Lejísimo. Y el obispo de Mallorca excomulgó a Samantha Hudson de la iglesia. Wow. La echó. Porque efectivamente nada para hacer tenía. Samantha mola. Hudson fue bautizada. A mí lo que me mata es que ella en la canción dice que le encanta ir a la iglesia. Sí, sí. Pero sí. Ella dice en un momento, en una entrevista, que esta canción la hace porque en un momento está pasando por la iglesia y hay un coro. Entonces se arrima, copada, a escuchar el coro y parece que le clavaron 25 miradas. ¿Qué haces acá? Pa, pa, pa, pa, pa, todas las monjas y todos que se los sintió Espíritus Santos. Muy, muy, muy intimidada y se tuvo que ir. Y a partir de esto es como que ella hace esta canción. Pero sabemos si tuvo educación, bueno, sí, iba a un colegio un en el que, claro, sí, claramente. Había un catequesisto. Y además fue bautizada también, sí, así que sí, sí. Claramente pertenecía a la comunidad, porque para ser excomulgado, uno tiene o excomulgado tiene que pertenecer. No te echan de un lugar que, al que nunca estuviste. Al que nunca llegaste, claro. Así que bueno, pero la mismísima Samantha dice en una entrevista que ella le agradece a todos estos reaccionarios, fachos y católicos, porque fueron finalmente los que la terminan lanzando a la fama. Porque si no hubiera sucedido todo esto, no salía de un trabajo del liceo. Era un video que había hecho de un trabajo del liceo. Totalmente. Pero se armó todo este revuelo. Bueno, también se quiso sumariar a la profesora, que le puso 9 en el trabajo. Se la quiso sumariar, bueno. Pasó de todo, todas las reacciones. Y bueno, lo interesante que ella dice también es que en realidad todo lo que sucedió habla más de la sociedad que de ella. Y que lo que realmente les molestaba no era lo que decía la canción, sino quién lo decía. Cuando ella saca esta canción, bueno, todavía no ha hecho como su transición. Era Iván, era un adolescente. Sí, era maricón, claramente maricón, y era de la comunidad LGBT. Pero bueno, se arma todo este revuelo. Después ella en varios momentos habla como acerca de su identidad de género. Está buenísimo, después les recomiendo una entrevista para que lo vean. Porque dice algo así como que bueno, en realidad ella al principio vivía su vida como Iván, pero tenía hacía drag queen. Tenía un personaje femenino, digamos, con el que montaba espectáculos o bueno, hacía algunas cuestiones artísticas. Y que un día dijo, ¿por qué tengo que tener estas dos cosas separadas? Mi masculinidad y mi feminidad separadas, en realidad finalmente son parte de la misma cosa. Y bueno, hoy por hoy ella se autodenomina travesti. Así es como se identifica. Hay un montón de entrevistas, búsquenlas en YouTube. Después les digo algunas, les recomiendo algunas particulares. Les voy a contar una cita que ella dice en una de ellas, de estas entrevistas. Dice, no quiero ser transgresora ni subversiva. Tampoco quiero ser revolucionaria, quiero estar tranquila. Pero resulta que mientras esto sucede, se va revolviendo la basura que permanece escondida en las alcantarillas de la sociedad. Cuando sales de los márgenes y das el salto a espacios públicos estandarizados, te encuentras con estas reacciones. Capaz que no es lo que quiere hacer, pero existe y ya por ese simple hecho. Sí, exactamente. Y en esto como nada, todo el mundo la tilda de esto, de rupturista, de transgresor. Y ella dice, bueno, no sé, no, tampoco es que ando por ahí transgrediendo normas. Lo que está pasando es que esta sociedad es una sociedad conservadora. Yo lo que estoy diciendo es lo que soy. Soy maricón y me gusta coger por el culo. Digo, no parecería ser algo tan transgresor, pero sin embargo lo que deja en evidencia es la sociedad horrible, rancia y putrefacta en la que vivimos. Allá y acá, ¿verdad? Porque digamos en que... en todas partes. Que acá no estamos muy lejos de esto. Bueno, hoy tiene 22 años. Esto pasó a los 16. Hoy con 22 años, ella ya tiene, bueno, una gran trayectoria, porque son pocos años, pero en realidad pasaron muchas cosas. Y cada vez que Samantha Hudson abre la boca, se arma. Se alborota la avispera. Se arma. Salen todos los medios, todos los políticos... Todo España a hablar de toda de la moralidad Hudson. De esa vieja vetusta que... Sí. Un asco. A ella tienen que escucharla porque además tiene una contundencia política para hablar que con 22 años... Y si a los 16 estaba haciendo esto, no me quiero pudiera, imaginar. No. Todos mis respetos porque despegada. Es una cosa increíble. Está despegada de verdad. Sacó, bueno, varias cosas. Una de las cosas que hizo, así que también fue como... polémica, controversia y desorden de la moral, fue que se presentó con un monólogo en los premios Feroz, que son unos premios al audiovisual españoles. Hizo un monólogo que está buenísimo, también se los recomiendo, y fue con una remera que dice ACAB. Porque si algo es Samantha Hudson ante todo, es antifascista, sin lugar a dudas. Polémica, Samantha Hudson incita al odio contra la policía, bla, ¿no? Cuando remera que dicen cualquier excusa sirve para pegarle. Cualquier Porque excusa es simplemente el hecho de existir. Y ella diosa, ¿verdad? Además acá es All Cats Are Beautiful. Es verdad, sí, son lindos los gatitos. Menos bolita, déjenme discrepar ahí que me pongo mal. Así que bueno, lo que haga ella es polémica, ¿no? Porque lo que es polémico finalmente es la sociedad horrible. Claro. Claro, y su existencia es lo que molesta, ¿no? Claro. Lo que diga, tal sí, cual. Sí, porque se contrapone a eso, básicamente. Sí. Bueno, y hablando como de su beta antifascista, sacó una canción justo junto a la banda Papá Topo, que está buenísima, que es una crítica directa al franquismo y a la memoria histórica en España, que lo tiene en su letra, pero sobre todo en sus videos. Porque ella es una artista como multifacética, no necesariamente es música, sí es música, porque canta, pero bueno, hace performance, hace teatro, hace cine, tiene como varias vetas artísticas. Vinculada con el audiovisual, porque aparte arranca por ahí. Claro. El motivo o el motus de esto era hacer un video cuando arrancó. Totalmente. Entonces todos sus videos tienen una fuerza enorme y yo les recomiendo que si la van a escuchar, háganlo con el video. Los videos. Vean el video, porque en realidad son muy complementarias lo que dice con lo que hace. Y además tiene unos videos espectaculares, con una producción que está buenísima. Hay que ver videoclips. Sí, que reda para verla. Yendo. Bueno, y esta particularmente, que es la canción que tiene junto con Papá Topo, hay que ver el video porque la crítica al franquismo está en el audiovisual fuerte. Fuerte. Claro, el final es fuertísimo. Conjunta. No les voy a spoilear las cosas. Bueno, ha hecho muchas canciones. Perdón, ¿dijiste el nombre de la canción? ¿Lo sabemos? No. Lo voy buscando. No, tranquilo. No lo sabemos. Mirá. Sé que es con Papá Topo, que es también una banda queer de España. Pero le buscamos. Sí, sí. A ver la producción, por favor. Ahí se llama Por España. Por España, por España. Por España. Así. Me dijeron Por la cucaracha. Así nomás. Bueno, tiene muchísimas canciones y muchísimos videos. Les voy a nombrar algunas para que ya vean cómo sigue la línea Samantha Hudson. Súper preñada, se llama otra canción. Tiene otra canción que se llama Demasiado Coño. Tiene otra canción que se llama Dulce y Bautizada y una muy buena que se llama Burguesa Arruinada. No, les recomiendo todas. Me dan muchas ganas de escuchar grandes todas. Títulos. No dejen escuchar ninguna. Y estrenó una canción hace muy poquito, muy, muy, muy poquito. Su nuevo fueguito. Ahora, el lunes, el martes, una cosa así, a principios de esta semana, que también está buenísima y que la vamos a escuchar para cerrar esta columna. Pero antes de irme, les voy a dejar recomendaciones. Sí, por favor. Sí, por favor. Una es que vean una entrevista que le hacen en un programa que se llama La Fábrica de Rufián. ¿Lo buscan así? La Fábrica de Rufián con Samantha Hudson. Está en YouTube y es libre para ver. La otra es que vean el documental. Tiene un documental. Wow. El documental es del 2018 y está dirigido por Joan Porcel. Y se llama Una historia de fe, sexo y electroqueer. Recomendable también. Y está en Cuevana. Para vos que sos amante de ponerle grandes títulos. Nah, esto. Está enganchado. Es esto. Además, fe, iglesia, sexo, electroqueer. Lo tiene todo. Todo lo que quieren las guachas. Tiene todo lo que es Samantha Hudson. Todo lo que es ella, sí, todo. Muy representativo. Está hecha en el 2018. Es interesante poner en cuestión las fechas en el medio que se hacen, porque efectivamente Samantha, cada año que pasa, está más zarpada, ¿no? Te tira nueva data, es como que todo el tiempo está cambiando y está cada vez más contundente, esa es la verdad. Tiene películas también, Samantha, donde ella actuó y algunas que ella dirigió. Samantha Non-Stop. No, Samantha Non-Stop. Yo a los 22 años estaba haciéndome un rollito con los mocos en la puerta de la facultad. Sí. Samantha está allá. Tiene una que se llama Una Navidad con Samantha Hudson, que se estrenó el 19 de diciembre del 2021, del año pasado, que es justamente en las vísperas navideñas, ¿verdad? Me imagino al obispo y al catequista mirando eso en Navidad requemada, comiendo uvas, tipo. El catequista dando vuelta con la valija alrededor de la casa, mirando. Indignadísimo, porque visto está que no tiene nada más para hacer. Bien, este año se va a estrenar una peli donde ella actúa. No se sabe exactamente la fecha, la película se llama Rainbow y parece que es como una versión libre y contemporánea de El maravilloso Mago de Oz. Wow. A mí me es bastante tentadora la propuesta. Así que bueno, ahí tenemos que esperar a que se diga la fecha. ¿Ella es directora o actriz? No, es actriz. Ah. Es actriz, entre otras tantos, creo que ni siquiera es actriz protagonista, pero es parte del elenco, digamos. Yo estoy para juntarme central. A verla, ¿eh? A ver Rainbow. Me parece un plan. Sí, me parece un planazo. Tenemos que averiguar cuándo sale, porque todavía no tiene fecha. Pero después que la pongan, agendamos. Sí, sí, absolutamente. Y vamos por ahí. Bueno, ha hecho teatro también y en el 2021 dirigió un espectáculo performático, musical, porque no es teatro como clásico, digamos, claro, que tiene un nombre hermoso que se llama Eutanasia Deluxe. Ah, no. Yo la amo por los nombres, porque yo claro, adicta a los nombres. Es una gran tituladora. Bye bye. Tiene dos discos, que también les recomiendo escuchar los dos. Ella en realidad al inicio sacó muchos simples, ¿no? Muchas canciones sueltas. En el 2019 las recopiló. Hizo Los Grandes Éxitos de Samantha. ¿Se dan cuenta que su primer disco es Los Grandes Éxitos? Los Grandes Éxitos, sí. Es un éxito. Maravilloso. Es maravilloso. Es todo esta mujer. 2021 sacó su segundo y último disco que se llama Liquidación Total. Segundo nombrazo. Tiene un podcast. No puede más. Bueno, no puede. Calmada, Samantha Hudson, porque ¿qué onda? Tiene un podcast, el nombre es muy bueno. ¿Por qué? Porque el podcast es de Netflix, en realidad. Ahí va. O sea, quien lo produce es Netflix. Y se llama ¿Sigues ahí? ¿Vieron cuando Netflix te pregunta? Sí. Y vos estás a ver si te dormiste. Babeándote hace 6 horas mirando series. Sí, estoy acá. Bueno, ese podcast lo hace con otro que se llama Jordi Cruz. Y bueno, hablan como de series y de pelis, porque está vinculado a Netflix, pero con su tono, obviamente, ¿no? En el medio habla de 10.000 cosas más. Le da todas su color. Muy interesantes. Así que se los recomiendo. Y actualmente está de gira. Está de gira presentando el disco, Liquidación Total, que es el último. Pero está tan prendida a fuego Samantha Hudson, que esta gira la arrancó el año pasado, el 2021, en septiembre. Hace poco agregó 30 fechas nuevas, de las que ya venía haciendo, y la gira va a terminar en el 2023. Porque en el medio de la gira... Del tomate ya, ¿eh? No. Pum. No regula la llama. No regula. Yo traigo... No hay que olvidarse de eso, claro. No regula la llama. En el medio de la gira, presentó un espectáculo nuevo. O sea, como que reformuló el propio espectáculo que venía presentando, que le puso de nombre Liquidación Total, que es el disco, y se llama Liquidación Total por Cierre. Así que, incluso, si genia, andan... Genia total. Si andan por España, la pueden ver, porque además está de gira por todo el país. La gira es interna, digamos, no sé, hasta el momento creo que no hay fecha fuera de España, pero bueno, por miles de ciudades, pueblos. Bueno, si la ven, nos cuentan. Sí. ¿Cómo estaría? ¿Cómo queda? Total. No, es completamente tentador ir a un espectáculo de Samantha Hudson. Sin lugar a dudas. Sin lugar a vidas. A día no me usa. Son penetes, pero de una nueva forma. Camuflado. Disimulado. Bueno, ¿y a quién le cobramos, Urice? Porque... No le estamos cobrando a nadie, ay, igual. No. Porque lo que es interesante es que es muy divertida, porque ella utiliza el humor, el sarcasmo y la ironía como herramienta política. Directamente, ¿no? O sea, no hay una doble lectura ahí. Y se caga de la risa, todo el tiempo se caga de la risa. En las entrevistas se caga de la risa, en las películas se caga de la risa, haciendo música se caga de la risa. Se divierte mucho y a la vez tiene como, para mí es un acto súper revolucionario. Además de poder divertirte, meterles el dedo en el orto, ¿viste? Algunos. No sé, me parece una cosa fantástica. Se nota que se le da muy bien, porque si así empezó... Con esto que estamos escuchando, ¿se le da muy bien meterles el dedo en el orto? Sí, yo estoy de acuerdo. Sin dudas que estoy de acuerdo. ¿Quieren escuchar el último tema que sacó? Absolutamente. Abrimos con el primero, cerramos con el último. Amiga, muchísimas gracias por esta joya. Muchas, monumental. Muchas gracias. Gracias a Samantha. Absolutamente. Yo me la encontré googleando, porque como sabrán, tampoco soy una erudita en música ni movida musical. Has encontrado oro. Encontrador. Hay que decir que Samantha, por ser tan joven, generación Z, full redes sociales, ¿verdad? Claro. Así que también la pueden seguir en Instagram y todo eso, porque ella tiene una gran movida ahí. No sé si es una gran influencer, pero bueno, mueve mucho contenido por ahí y está siempre como presente. Desde un lugar también como muy tranqui, ¿eh? No es la gran diva de estoy acá diciendo verdades y contando nada. Claro. Tranquila, Samantha. En Instagram la buscan como Bad Bix, como Beach, pero con X. Bad Bix Samantha. Bueno, yendo. Yendo, la estoy siguiendo en este mismísimo momento. Bueno, y vamos a cerrar con este tema, que si estamos hablando de antifascismo y revolución, el tema, además de ser muy divertido y que lo vamos a perrear ahora, les voy a pedir a todos, por favor, que se paren para bailarlo. El video se los voy a spoilear, porque el final del video, Samantha le corta la cabeza al rey y se queda... con la jeta del tipo sangrando mientras perrea. Así que, bueno, nos vemos la próxima columna. Nos vamos escuchando Perra,

entiende, no, todos lo comprenden, bro. Celebro al que sin un cobre se rompe ese ron. Es el don que sembró saber que todo es un juego. Y el día que me devore el ego, pobre de vos, ñero. Lo dijo el rey Dan, me avalan mis pelpas y cada tanto un mail de PayPal. Ok, cero hate, puro train y play hard. Ven el replay, frame por frame, y then say what? Say what? Guarda, todo cambia, por el trono te hacen la de Rolo a Ragnar. Por coronar van en modo larva, miento, estás vendiendo caro algo común como Starbucks. Y acá más que el estándar hace tiempo, pero no nos ves. Ni foto ni follower, solo sé, más que el estándar hace tiempo. Pero no nos ves, amor para todos, confianza para dos o tres. Y todo bien, wow, wow, y todo bien, wow, wow, wow. Amor para todos, confianza para dos o tres. Y todo bien. Cagadón, lo de grabar oro no lo paga Dios. Emulea de lunes a sábado, llora el gol, háganlo. Mambo camada, calma de caracol. Que eres tu galardón o parar con el ganador. Plaga de hormigas a la mirada del faraón. El Ander reparte el pan tan elegante porque hay grandes que están detrás. Jamás llegué tarde, deja que decante, pa, que en paz descanse tu rapper starter pack. El Ander reparte el pan tan elegante porque hay grandes que están detrás. Jamás llegué tarde, deja que decante, pa, que en paz descanse tu rapper starter pack. Más que el estándar hace tiempo, pero no nos ves. Ni foto ni follower, solo sé. Esa para Nati Acosta, para la última. No me compares el core con el trade. Rapper Starter Pack, me parece hermoso, hay mucho en la vuelta. Me encantó esto. Esto es bárbaro, es una gente que rima espectacular. El señor Kelo es de la banda Camada, que es como una especie de dúo, creo, no sé si me estoy equivocando, que comparte con Sage, no sé cómo se pronuncia. Y si no que venga y que me lo explique. Y ellos se describen en una canción como los Messis de la simetría en sonidos, y la verdad que me pareció muy accurate, que es mi nueva palabra favorita. Y bueno, igualmente, como ellos tienen este dúo Camada, que no sé si hay otros raperos también, pero están ellos dos, pero además bajo Camada también editan sus trabajos solistas, como esta canción que está en el disco homónimo Caracol, que es de El Kelo con Villam. Que supongo que será el beat. Buenazo. Bárbaro. Y ahora nos vamos a escuchar. ¿Qué una más señorita tenemos? Espectacular. RAE para los amigos. R-A-E. R-A-E. R-A-E. Ella es cantante, rapera, compositora. Y aparentemente es medio pionera en esto de volver a los 90, en la nostalgia de hacer este rap que sonaba en ese momento. Ready or not, here I come, you can hide. Nada que ver, pero lo tenía que hacer. Bueno, nada, profesional en lo que es la mezcla del hip hop y el R&B. Tiene unos videoclips hermosos, muy noventeros. Ella es muy hermosa, la señorita R.A.E. haciendo Pretty Bop. The mood, boom, boom. Dos cosas maravillosas de esto, ya lo dije el videoclip, pero es espectacular, lo estábamos viendo recién, todo lo que son los mejores pasos de... Los prohibidos. Si quieren ver los mejores prohibidos tienen de hip hop, prohibidos fortísimos. Se buscan ya este videoclip, R-A-E, es R-A-I, RAE, Pretty Bop. Y otra cosa que me encanta, que este single, la portada, es como el avatar de ella hecha en chica superpoderosa, que es algo que hacemos mucho las personas de los 90.000. Claro que sí, claro que sí. Que es ser fan de las chicas superpoderosas y crear nuestro propio avatar. Entendió todo, Rae. Bueno, jovencísima, ¿eh? Jovencísima. Yo creo que sí, no pude encontrar la edad, la verdad, pero me parece ser muy joven. Yo creo que sí. Parece ser muy joven. Bueno, pasaba R.A.E. por Nuevos Fuegos y estamos llegando al final. Todo concluye al fin. El timing es bárbaro. Sí, nos estamos yendo ahora mismo para el bar. Yo no me quiero despedir sin hacer algunas menciones. Diga. Primero que nada me voy a tomar el atrevimiento de leer algo que próximamente será publicado, que es algo que escribió nuestro compañero Alito, que comparte justamente este espacio hermoso y forma parte de este colectivo fantástico. Y dice algo así, me voy a tomar el atrevimiento y esto va a título propio. Algo bien estarán haciendo. Al Villa le cayeron con el reglamento, el que a veces no se ve o es flexible. Y ejecutado, muestra la hilacha rancia. Al Villa le cayeron por lo político. Nunca más en la tribuna, los vecinos gestionando el club, las noches culturales, es lo político. Las camisetas apoyando familiares, la cultura de barrio, la huerta, es lo político. Los jugadores atendiendo la cantina, gestionando la cultura, mezclándose con el barrio, es lo político. Un barrio que se dé cuenta de la potencia territorial, simbólica, transformadora que tiene un club social y deportivo, es lo político, y les molesta, y mucho. Bueno, saben qué es lo que está sucediendo, desde allá, absolutamente, desde acá, nuestro apoyo, y el martes a las 17 horas se juntan en el Obdulio Varela la gente para defender un club de barrio, un movimiento de barrio, que nos tiene muy hermanados, porque también acá lo somos. Nos sentimos como si nos estuvieran metiendo la mano en el culo, a nosotros acá también. Así que bueno, eso, va para ahí. Salud, abrazos y larga vida al Villa. Bueno, muchas gracias por este momento. Me olvidé qué iba a decir. Bueno, sí, qué sé yo. Nada, mi nombre es Tom Moreno. Tu nombre es Tom Moreno. No sé si lo vas a seguir diciendo el viernes que viene. Dependerá de muchas cosas. Luego lo sabremos. A mí me encanta porque a vos te encanta decir tu nombre, que es bárbaro. Y a mí no me gusta decir mi nombre. Tengo que inventar un seudónimo. Yo me inventé porque en realidad claro, soy... es bárbaro. Mi nombre es Julio Rodríguez. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Oye, Víctor Manuel. No, de verdad me olvidé absolutamente de lo que iba a decir. Nos vamos con una música. Sí, estaba diciendo que qué bien el timing de este programa. Que gracias a todos los amigos que están del otro lado. Del otro lado de la cabina, acá, cerquita, y en todos los que están escuchando de más allá. Gracias a Balita de nuevo por esta artistaza maravillosa y por compartir con nosotros. Tenemos sobredosis de Vale. Hoy estamos tirás un Vale al aire y ¡fua! No, no toca el piso, bárbaro. Nos vamos con otra mujeraza maravillosa. Hoy fue un programa de mujeres, tipo... despegado. Mal.